por FM Aijuna, desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Luz para Mundos Remotos. Un simple programa radial para escuchar música poco habitual. Esta es una nueva emisión de Luz para Mundos Remotos. Este programa está dedicado al trompetista y compositor norteamericano Miles Davis, del cual escucharemos el álbum Ascenseur pour le Chafaud de 1957, música original de la película del mismo nombre. Si tuviéramos que nombrar a alguien que no solo mantuvo su vigencia a través del tiempo, sino que fue evolucionando, provocando cambios, rompiendo mitos, modificando su música aún sin perder su esencia, sin ninguna duda ese hombre sería Miles Davis. Thank you. Davis es sin dudas el más evolutivo de todos los grandes creadores del jazz. Alguna vez dijo: "Jamás puedo volver atrás ni escuchar de nuevo mis antiguos discos. Me daría la impresión de haber perdido un hijo". Era un hombre solitario, dotado de una especie de sexto sentido de lo colectivo, que supo imponer a cuatro generaciones su ideal de solista y su concepto orquestal. Como trompetista, desarrolló un estilo con cierta prudencia y moderación, de sonido puro, con notas largas, envolviendo todo en una delicada serenidad. Como líder, su carisma no tuvo otros equivalentes en la historia del jazz, más que el de Duke Ellington o Gil Evans. El haber sido miembro de su banda habría significado para varias docenas de músicos la entrada al estrellato. Davis nació en Alton, Illinois, el 25 de mayo de 1926, en el seno de una familia con una próspera situación económica. Su padre era dentista y aficionado a la música. Su madre, admiradora de Duke Ellington y Art Tatum, era violinista, y su hermana tocaba el piano. A los 13 años recibe en su cumpleaños una trompeta. Su educación empezará con el trompetista Elwood Buchanan. Conoce en esa época al trompetista Clark Terry y a los saxofonistas Sonny Stitt e Illinois Jacket, que le proponen unirse a ellos para trabajar en distintos proyectos. Pero la presión ejercida por su madre le obliga a terminar con sus estudios. Luego, ya en la secundaria, llegó al St. Louis la banda de Billy Eckstein, con Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Miles no solo los escuchó, sino que, como la banda necesitaba un trompetista, tocó durante varias semanas junto a ellos. Entre los años 1941 y 1943, ingresa en una orquesta local, los Blue Devils, de Eddie Randall, a la vez que perfecciona su estilo junto a Clark Terry. En 1944 es uno de los Six Brown Cats, de Adam Lambert, y participa en una gira del grupo. Después de esta experiencia, partió hacia Nueva York para estudiar en la escuela Juilliard, pero se va detrás de su amigo Charlie Bird Parker, con quien convive. En Luz para Mundos Remotos, hoy estamos dedicando el programa a Miles Davis. Miles Davis cuenta que todas las noches anotaba acordes que oía en alguna caja de fósforos. Todo el mundo lo ayudaba y al día siguiente se pasaba el día tocando esos acordes en el salón de prácticas de Juilliard en vez de ir a clases. Thelonious Monk le copiaba sus acordes y sus melodías. Ted Dameron también, lo mismo que Dizzy, que le aconsejaba estudiar piano. Así lo hizo y definitivamente se fue de Juilliard porque se dio cuenta de que no iba a tocar en ninguna orquesta sinfónica. Y como de todas maneras por la noche tenía que ir a tocar con Charlie Parker o Coleman Hawkins, decidió seguir ese camino hasta el final. Después grabaría por primera vez junto a Bird dos temas que figuran entre las obras maestras del jazz moderno: Now's the Time y Billy's Bones. Thank you. Miles Davis estudió también con Freddie Webster, quien se convertiría en su trompetista favorito. Hacia fines de los 40, Davis había consolidado prestigio, pero también se había entregado al consumo de sustancias prohibidas por las autoridades sanitarias. Raras veces trabajaba. Finalmente, se exilió en Detroit en un intento de regenerarse. A través de cambios incesantes en su concepción musical, llegó a nuevos públicos. El 6 de mayo de 1945, debuta discográficamente con el sexteto del clarinetista y saxo tenor Herbie Field, con 4 temas para el sello Savoy. En esa época, toca también con Coleman Hawkins, Penny Carter, Eddie Davis, y vuelve a encontrarse con Bird. El 26 de noviembre graba finalmente con este último, con quien trabajará regularmente entre 1946 y 1948. Continuamos con Miles Davis. Cerca de 1947, Davis creará un noneto cuya instrumentación era realmente inédita para la época. Corno francés, tuba, trompeta, trombón, saxos alto y barítono, piano y contrabajo. Entre 1949 y 1950, grabará el seminal Birth of the Cool, editado unos años después. Viaja en 1949 a París para actuar en quinteto con Tad Dameron y Kenny Clarke en el Festival Internacional de Jazz. Tras su regreso a Nueva York, sigue actuando con diferentes formaciones pequeñas y grabando con los mejores músicos de ese momento, hasta que forma un quinteto con John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers y Philly Joe Jones, allá por 1955 y 1956. Visita nuestro blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. En 1957 graba en París con Barney Willem, René Urtreger, Pierre Michelot y Kenny Clarke la música de la película Ascenseur pour l'échafaud, Ascensor para el cadalso, que es lo que escuchamos hoy. En 1958 dará vida a su sexteto que incluye dos saxofones, Cannonball, Adderley y John Coltrane, el pianista Red Garland, que será sustituido sucesivamente por Bill Evans y finalmente por Wynton Kelly, Paul Chambers y el batería Philly Joe Jones, sustituido posteriormente por Ginny Cobb, con quienes graba, entre otros, Miles Stones y Kind of Blue. En 1963 renueva el grupo convocando al pianista Herbie Hancock, al contrabajista Ron Carter, al baterista Tony Williams y al saxofonista George Coleman, que pronto es sustituido por Wayne Shorter, con los que graba otro puñado de obras maestras, Black Nickel, Miles Smile y Nefertiti. Es a finales de la década de los 60 cuando Miles Davis produce un nuevo cambio y comienza sus experimentaciones con el jazz y el rock, que empezará a desarrollar con obras maestras como In a Silent Way y Bitches Brew. Es en esa época cuando se produce un rechazo por una parte de los aficionados y la crítica, quienes se sienten traicionados por este cambio del trompetista, mientras que por el contrario, es uno de los músicos de jazz que goza de mayor popularidad. Sin embargo, el éxito siguió sonriéndole y sus admiradores empezaron a buscar disculpas que justificaran su increíble cambio de rumbo, inventando fórmulas según las cuales Davis intentaría ennoblecer el rock tocándolo en clave jazzística, con la plausible finalidad de atraer al público masivo del rock hacia el campo del jazz. En realidad, el nuevo camino emprendido por Miles Davis constituía una auténtica ruina para la Columbia, que vende un promedio de 25.000 ejemplares de sus discos rockeros, mientras que Bitches Brew había alcanzado el 500.000. En efecto, los discos publicados a continuación fueron absolutamente inaceptables para los puristas del jazz, e incluso peores que los de algunos discípulos de Davis, que decidieron imitarle en su nueva inclinación. Tras un retiro por motivos de salud entre 1975 y 1980, Miles regresa espectacularmente con un repertorio renovado, rodeándose de modernos sintetizadores y los mejores jóvenes solistas. Mike Stern, John Scofield o Robin Ford a la guitarra, Bill Evans, Branford Marsalis, Burt Berg o Kenny Garrett a los saxos, Robert Irving o Adam Holzman a los teclados, Marcus Miller o Darryl Jones al bajo, y siempre con percusionistas exóticos como Sammy Figueroa, Mino Sinelu o Marilyn Mazur. Para esta época, Davis ya estaba bastante enfermo, pero su humor había cambiado. Se tornó más sociable, en contraposición a lo que había sido una permanente actitud agresiva hacia el público y hacia la crítica en general. Nuevamente estaba en la cima, pero lamentablemente sería su última vez. Moriría una mañana de septiembre de 1991.

dedicado el programa al trompetista y compositor norteamericano Miles Davis, del cual escuchamos la música del film Ascenseur pour le Chafaud, grabado en París en 1957 para el sello Fontana. El grupo que acompañó a Miles Davis en esa oportunidad fue un cuarteto formado por Barney Willem en saxo, René Urkreger en piano, Pierre Michelot en contrabajo y Kenny Clarke en percusión. Sus composiciones fueron Générique, L'Assassinat de Carala, Sur l'autoroute, Julien dans l'ascenseur, Florence sur les Champs-Élysées, Dinner au motel, Au bar du Petit Bac, Chez le photographe du motel, Nuit sur les Champs-Élysées, Motel, Dinner au motel, Final, Évasion de Julien, Le Petit Bol, Sequence Voiture. Duke Ellington equiparó una vez a Miles con Picasso. Siempre cambiando, siempre haciendo frente a algo, él solo, asumiendo riesgos, incitando a los demás a que los asuman. Es indudable que en el jazz, Miles Davis ha sido uno de los ejecutantes más versátiles e influyentes. El principal impulsor del pequeño grupo, lírico solista orquestal, y por último, el demoníaco animador de pasajes de música electrónica brillantemente salpicada con rock, jazz, blues y su propia trompeta de una soledad desgarradora. Esto fue Luz para Mundos Remotos. Thank you.